en Guatemala. Funcionarios judiciales de 15 países recibieron formación sobre medidas alternativas de encarcelamiento para los delitos que se vinculan con drogas. La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas es quien lideró el proceso de capacitación. El detalle con nuestro corresponsal en Guatemala, Luis Ovalle. La Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos inició este martes en la ciudad de Antigua Guatemala un taller en el que abordará y propondrán medidas alternativas al encarcelamiento para los delitos vinculados a los estupefacientes. La capacitación será impartida por miembros de la CICAD a funcionarios judiciales de 15 países de la región y los resultados presentados al finalizar podrían ser utilizados como referencia para los Estados miembros, señaló la OEA. A partir de esta iniciativa, Colombia, que este año estará a cargo de la presidencia de la CICAD, elaborará un informe técnico sobre las alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con drogas, en colaboración con esta comisión, de conformidad con las convenciones internacionales de fiscalización de estupefacientes. El informe será presentado a finales del año en la reunión número 56 de la CICAD. Estimaciones de la OEA señalan que un tercio de las personas que guardan prisión en la región han tenido vínculos con las drogas. El pasado año en la ciudad de Antigua Guatemala se celebró el 43 periodo de sesiones de la OEA, el cual se centró en la problemática de las drogas y sus consecuencias en la región. Luego de esta reunión de cancilleres se acordó dar continuidad al tema en una reunión extraordinaria que se celebrará en septiembre de este año. Estas discusiones servirán como preparación para la Asamblea de Naciones Unidas de 2016, en la que se abordará el tema de las drogas. Desde el 2012, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha insistido en la necesidad de estudiar las actuales políticas antidrogas y buscar nuevas alternativas al combate, debido a que la lucha armada contra esta problemática, encabezada principalmente por Estados Unidos, no ha dado los resultados esperados. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.